Mirá qué lindas ilustraciones que tiene. Yo nunca lo había visto. Qué lindos ojos de ella. Sí. Mujer de una cierto mirada, orden. ¿Y esto dónde lo conseguiste? Yo no encuentro los libros, no sé. No. Ah, este es muy lindo. ¿Cuál? Este. A ver. Este se llama Veleidades con niños conocidos. Yo me esfuerzo para enseñarle a los niños que me rodean que antes de abrir una puerta hay que decir permiso. Ellos miran a sus mujeres y piensan que soy una arpía. Los más benévolos dicen es una mujer con veleidades. ¿Y cómo les han dicho que los hombres inteligentes ríen? Me están leyendo a mí, pero no me reconozco en otra voz tan suave. Yo no tengo esa voz tan suave cuando leo. ¿Cómo están? Sí, ¿qué tal? Hola. La escritora que estabas buscando, mirá, qué casualidad. ¿Puedo leerlo yo o lo quiere leer usted? No, lean ustedes. Me gusta oírme, ¿no? ¿Me puede corregir? No, corregir no, porque sería que fuéramos los dos otra persona, ¿no? Cada uno lee como quiere. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta conversación callejera, literalmente? ¿O estaba muy bien ambientada una pieza de radioteatro? ¿O estaban en la calle y todo giraba en torno a una lectura que se propició ahí entre dos niatos? Que ahora, enseguida, Sol Riscosa nos cuenta de qué se trata. Y abrimos el telón y estamos en estado de poesía. Bienvenida, Sol. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, Juan. Hola. Che, bienvenida. ¿Me escuchan bien? Más o menos. Se te escucha como si estuvieras adentro de un frasco. Y el micrófono del lado de afuera. Con manos libres. ¿Mejor ahí? Ahí mejoró. Ahí, subí el volumen. Ahí va. Muy bien. Acá estoy. Ahí voy. Voy entendiendo algunas cuestiones técnicas de pronto. Y bueno, che, ¿qué estás en? Bueno, no importa si estás en un submarino. Estoy por ahí. Estoy al aire libre. Ah, estás estoy al aire libre. En un frasco, pero de natural. De oxígeno, porque sí, de oxígeno y pasto. Así que por eso quería chequear que me escucharan bien. Muy bien, está perfecto. Estamos bien. Como esa conversación, sí, que escucharon por ahí, casi también en un mismo espacio, un espacio exterior. Tal cual. No muy preparado. Tal cual. Parecía bien una esquina. Que es donde, en viste, afloja interior, un poco el colectivo. Era el interior de una. Sí. Y al toque no era, acelera no era, de nuevo. No era un espacio exterior, pero capaz que sí. Sí, con puerta abierta. Era el interior de la librería, de la editorial Eloísa Cartonera, y quienes conversaban eran el poeta Washington Cucurto. No, estoy diciéndolo mal, no es Washington Cucurto. Sí, me sí, van sí a corregir después. Es Cucurto, sí, está bien. Porque hoy estoy mal de memoria de nombres, así que no me pidan precisión hoy, pero es Cucurto, es Washington. Washington Zimmerman, si no me acuerdo mal en su apellido, el actor. Y la mismísima Juana Vignosi, que es la poeta que traje hoy, que como estoy mal de memoria, porque ya es noviembre, yo creo que ya la hicimos aparecer por acá hace un tiempo, porque ya este estado de poesía tiene su tiempo. Pero insistió en venir Juana, así que la traje, porque siempre es bueno escucharla, siempre es bueno traerla. Así que esa que escuchaban, que aparecía al final de esa conversación, es la Juana Vignosi, la aristócrata obrera, como le decían, la poeta hija de anarquistas, de italianos anarquistas, de panaderos, que escribió poesía, que fue periodista, y que fue una de las que yo siempre defiendo como las sostenedoras, ¿no? las que sostuvieron la poesía. Fue parte del grupo Panduro de los 60 junto con Juan Gelman, así que es de esa generación de esos, aunque ella prefería, ella decía que lo de época ya pasaba, que había que estar en lo que estaba sucediendo. Era, y en eso me hace acordar mucho a Teresa Pérez, pensaba hoy cuando releía su biografía, que la Tere siempre dice que a ella le gusta estar entre los jóvenes, que los de su generación ya estuvo mucho tiempo con los de su generación, ya los leyó, ya sabe qué piensan, qué dicen, y a ella le gusta estar entre jóvenes, y en eso Juana siguió las mismas el mismo caminito. Estuvo mucho tiempo viviendo en España y cuando volvió, dicen que lo único que hacía era eso, era salir de su casa para ir a lecturas de poesía con jóvenes poetas. Se hizo amigo de gente joven, de los poetas jóvenes. ¿Y eso que dijiste a la pasada, aristócrata y escritora, o cómo era? Le decían la aristócrata obrera porque obrera. Había sido... La aristócrata obrera porque era hija de obreros, su padre era panadero y su madre estaba en casa, digamos, pero eran laburantes. O sea que era proletaria la tipa, como se hablaba antes un poco más en lenguaje de marxismo. Anarquista, digamos, claro, fue parte del Partido Comunista, militó en el Partido Comunista, después dejó el partido y de joven hay cosas de su biografía que me parecen muy dulces y emocionantes y que son parte de su poesía y de su ser poeta. Ella los marca también como hechos que marcaron su forma de ser artista también o ser poeta. Dice que cuando era chica salía a su padre, trabajaba en una panificadora, no era dueño de una panadería, sino que trabajaba para... Y le pagaban con pan y facturas, él las traía a casa y ella se encargaba de ir a repartir esas facturas que el padre... las facturas que quedaban del derrame de la fábrica, de la... ¿no? De la sí, sí, de la panificadora, claro. Y ella, de la panificadora, y ella se encargaba de ir casa por casa de sus vecinos a repartir esas facturas y esos panes que el padre, cual Robin Hood, había sacado de la panificadora, ¿no? Y en esa vuelta descubrió, dice ella, lo que más le entusiasmaba, que era la gente y la conversación. Y eso me parece que habla mucho de su poesía, que es una poesía que no se ancla en está profundamente anclada ideológicamente, pero al mismo tiempo está todo el tiempo queriendo salirse de esquemas para no esclavizarse a sí misma, ¿no? Hay una suerte de constante revisión en Juana Viñosi que también tiene que ver con esto de estar siempre con los contemporáneos, ¿no? Viendo de qué está pasando ahora, aquí y ahora, más allá de su historia, digamos. Eso me parece que habla mucho de lo que escribió. Una persona desprendida, muy culta, cercana al mundo humano de los laburantes y desprendida, porque esto de estar revisando es un poco también una garantía de que esta persona no se vivía ocupando de sí misma, por decirlo de algún modo. Sí, exacto. Ahí ella dice eso, ¿no? Cuando aparece la palabra conversación en lo que ella... en la poesía. La poesía como conversación, y tiene que ver con eso, con salirse de sí misma y ver qué está pasando alrededor y salirse de las caretas, digamos, de esta cuestión de se me viene también esto de ser más que de decir, ser más que lo que uno dice, ¿no? Sino hacer. Cuentan que esto que se aparecía por ahí en las lecturas de poesía, Mercedes Halfon, que es una poeta joven que se encargó de, fue su albacena, albacea, perdón, voy aprendiendo palabras, la usa mucho en sus poemas porque ella le dio entidad a esa figura, fue la persona que quedó al resguardo de su obra para publicarla póstuma, digamos, y Mercedes cuenta mucho de ese último tiempo de Juana, vuelta de España, cuenta eso, que de pronto aparecía Juana Viñosi en las lecturas de poesía, no avisaba, llegaba, como cualquier otra, como un deseo, una necesidad de dejar de ser Juana Viñosi para ser una más de la época, intentando decir algo desde la poesía, pensar con otros y con otras. Me parece sumamente valioso en el arte de la poesía y en todo arte y en la política y en la vida en general, me parece súper valioso de ella. Bueno, y a mí me parece valioso tu rescate de esta figura que emparentamos enseguida con los años 60, pero que vivió mucho más y vivió antes que eso también, ¿no? Digo, porque hablaste a la pasada de su vida, de cómo creció en el seno de una familia laburante y cómo de alguna manera también tenía un perfil aristocrático y demás, una persona culta, como se decía antes. Sí, claro, creo que eso, y puso al servicio de una revolución, porque fue la revolución de los 60, digamos, que puso al servicio de esa revolución los privilegios que tuvo, digamos, toda la instrucción que pudo tener, se movió y eso, y después volvió y regresó eso a las generaciones que la siguieron. Digo, me parece que ahí hay una ida y vuelta que a mí me parece interesante. Investiguen su vida porque es... investiguenla más de lo que yo pueda contarles, busquen, porque es una figura sumamente exquisita para mí. Bueno, acá la Solcita está recetándonos un poco de Juana Vignosi. No nos va a hacer mal acercarnos a un fragmento de la cultura argenta de los 60s, que tiene un gran valor, pero que además es parte también de un acervo que un poco se diluyó y que en esa época era contracultural. Claro, eso, ¿no? Como, claro, lo contracultural se va resignificando a medida que la historia corre, ¿no? Tal cual. Pero creo que eso es lo que ella, eso es, ahí está, es interesante lo que traes. Creo que ella se hizo un esfuerzo por mantenerse contracultural en todos los tiempos que... Porque también eso, como uno, si sigue pensando lo mismo, inevitablemente el pensamiento va a ir, algunos pensamientos van cambiando, ¿no? Y en relación a... los de su época, los de la época, los de la nueva época. Entonces, claro, por eso creo también, que había en ella... Y al marco que te hizo, te hace una época y otras personas, otros autores, otras autoras, ponele, que habrán sido también amistades y relaciones, y eso también va mudándose, o sea, al mudar uno, va cambiando también aquello que era un marco de referencia. Pero sin alejarnos de Juana, hay que recordarle a la audiencia que estamos hablando en este espacio que es Estado de Poesía y se trata de una librería virtual, Estado de Poesía. No es nada más un momento que se nos... No, esta es una verdadera... Te ponemos en venta un Broly, aunque estabas ahí cruzado de patas y no estabas esperando nada, te vinimos a ofrecer un libro, Sol. Así es. Y el libro que en este momento está en Estado de Poesía disponible de Juana Vignosi es el anteúltimo, porque se acaba de editar su poesía completa, que se llama Una vida en serio. También eso es muy interesante, escuchar a sus editoras decir, sabe, explicar por qué tomaron ese verso para esa antología. Pero antes de esa antología, Adriana Hidalgo, que es la editorial que la editó siempre y para la cual ella también tradujo al italiano textos, poesía, novelas. Esa editorial editó el poemario Novísimos, que es una serie de poemas que se editaron inmediatamente después de su muerte, en el 2016. Son poemas que ella había dejado anotados, en cuenta su editor, en papelitos, en sobrecitos, en boletas de la luz, ¿no? Una poeta que iba escribiendo al paso. Y que después dice que no, que ella acomodó muy, muy prolijamente en su computadora y se lo encomendó a su albacea, la poeta Mercedes Halfon, para que los edite después de su muerte. Y no solamente dejó eso organizado, sino también cómo quería que la enterraran, qué color iban a ser las flores que los amigos tenían que llevarle, indicaciones muy particulares acerca de su tumba, el cementerio donde quería que descansaran sus restos. Muy interesante, Juana. Y bueno, de ese poemario, que es el que está ahora disponible en Estado de Poesía, les quería compartir unos poemas para que no solamente sean palabras sobre Juana, sino que la escuchen a ella misma. Dale, así metemos la cuchara en la materia misma. Leo, entonces, algunos poemas de Novísimos, estos poemas inéditos de Juana Vignosi, editados inmediatamente después de su muerte. Dice Juana: de joven escribí, sueño con un jardín, el jardín se ha convertido en floreros con nardos, perros inmensos que no conocía y me acompañan, puertos y trenes a los que llego tarde, la juventud fue verdad, la vejez, representación, aeropuertos y andenes, escenarios de mi historia, negada, rescatada, leída de nuevo a través de mis jóvenes amigos, sueño con amigos, hartos algunos de los ideólogos con los que me crié, ideologías que aún permiten la ira, preguntándome, y ya no puedo contestar. Un día también se irán los perros del sueño y yo quedaré con ellos en una ciudad que no reconocerían y que me esfuerzo por sentir mía, eternamente sentada en una lectura de poemas en 1963. No hay que darle la palabra al tonto sensible, rescatará lo peor, nuestro momento miserable, nuestro momento de duda. Hay que darle la palabra a los que nunca complacen y a veces ni acompañan, pero nunca traicionan. Jamás pensé que leería este poema en público. Por eso puedo escribirlo, sin que se me cierre la garganta ni haga un papelón de lágrimas. A aquellos amigos inmigrantes de mi padre los recuerdo enseñándome a comer pan con vino y azúcar. Nunca fuimos una casa convencional, sino más bien despreocupada. Seguros ellos de que cada uno encontraría su camino. ¿Cómo puedo reprocharles equivocación? Si no sé a través de qué marañas o jardines avancé, a través de cada piedrita, cada impresentable, si ellos y esa manera desatinada llena de consignas, durísima conciencia, me trajeron hasta acá. Brindo por vos, Juanita Viñozzi, capaz de animar una mesa, de contar historias intelectuales históricas y algún chisme del ambiente, pedir comida, preguntar si la ensalada está bien, preguntar, ¿vivís lejos? ¿A qué hora se tienen que levantar? De escuchar con respeto y generosidad a los jóvenes y no momificarte cuando te dicen, es Juana Viñozzi, por tu capacidad de gustar y amar las vidrieras, las chafonías, los collares y la noche, que ya solo ella mantiene, todos tienen sueño. Un joven me elogió como nunca. No a ella, no le diría que hiciera el esfuerzo de venir, pero a Juanita sí, ella sale. Juana Viñozzi nunca mató a Juana Viñozzi. Cuando yo esté muerta, un libro va a llevar mi nombre. Se llamará Obra Completa, porque nunca más podrá agregar una línea. Y ahí estará mi muy primera juventud, las etapas intermedias, poemas sueltos de un momento de ilusión, la última pasión antes de volver a la verdadera. Se darán cuenta de que este monumento estuvo hecho de grietas que no se vieron y de cariños que nunca olvidó. Creerán un personaje de papel después de todo. Tal vez solo fui eso, una mujer que solo tomó en serio su compromiso con unas ideas, un hombre y las palabras. Juana Viñozzi, Novísimos. Bueno, una grosa, literal, literal, una verdadera grosa, una poeta mayor, para admirar y para disfrutar, ¿eh? Una descarada. Para mí, eso, una descarada en el sentido de no le importa mucho cuidar demasiado las caras, ¿no? Como las caretas. Es una poeta muy genuina y eso se agradece, ¿no? En tiempos de que no sabemos quién es quién, qué es falso y qué es verdadero, que en cualquier momento estamos esperando el puñal. Bueno, celebrar lo genuino y lo verdadero de personas que se comprometieron, ¿no? Me parece importante. Bueno, ahí tenés la invitación completa, tirate de cabeza a la librería virtual Estado de Poesía, buscala en redes sociales, contactate con Sol Riscosa y por ahí te podés asir de semejante parámetro de originalidad nacional, pero también mundial, de la humanidad toda. Gracias, Sol, por este rato y por traerla a la Juana, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio siempre. Nos vemos la semana que viene o la otra. La otra, cuando vuelva al Estado de Poesía. Dale. Un abrazo. Adiós. Estado de Poesía en la siesta que nos fue hoy, Juana Viñozzi, una grosa de la que te podés armar de su obra completa con, sí, La Vida en Serio.